y pues acá con un programa súper especial. En este caso vamos a hablar del Renegado Fest, este gran evento que se va a realizar el día 28, viernes 28, en la capital del rock de Venezuela, Valencia, específicamente en la sede de Frapón, antiguo Teatro Imperio, sí señor, en el casco histórico de Valencia. Pues estaremos hablando, conversando con toda la gente que va a participar en el evento. Por allí tenemos a Esos Rock Punk, Esos Punk Rock es la cosa. No te me equivoques, Roberto, que todavía no ha hecho efecto el dragón. Por allí tenemos Degollado, a la gente de Masa Cruda, de Guacara, a Raíz de Nuevas Causas. De por allá lejito está la gente, Frank. Por aquí está Frank Torres. Bueno, Frank, bienvenido, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Claro. Por allí también tenemos a la gente de Death Mortar. Casi 30 años Death Mortar sonando en la escena del rock, del death metal venezolano. Pues con todos ellos y muchísimos más vamos a estar colocando lo mejor de cada banda. Y por allí sonó desde Ecuador Puño, hablando de bandas, de un pana, panita de allá desde el Ecuador. Sí señor, de Quito, la banda Puño sonó al principio y pues nosotros por acá le damos lo demás. Por acá les habla, les saluda Roberto Arteaga Núñez, conductor, productor, ya lo dije, sí, ¿por qué hablas tanto? Mezcla, edita, monta todo lo que es la vieja guardia. Saludamos al señor José Manuel Fon en la dirección de la estación www.rockradio.com. Elisa Hernández, su sección efemérides. Por allí Carlitos Ortega colabora en la coproducción y todos listos con el señor Fran Torres acá en cabina, llevándole a todos ustedes lo mejor del rock nacional venezolano, lo mejor del rock internacional latinoamericano, el rock mundial, europeo, asiático, oceánico, de donde venga, desde el África. La vieja guardia es con todo el poder del rock. We'll be right back. que necesitas. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. Para el marihuano es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesitas. La vieja guardia, ay. Sí, señor, la vieja guardia con todo el poder del rock a través de la señal de www.7rockradio.com desde Valencia, Venezuela, sonando en la vieja guardia, Masa Cruda en primer lugar con ese tema llamado Masacrados y luego Los Idos. Y para esto tenemos en la línea telefónica a mi amigo Leonel. Leonel, ¿cómo está todo, hermanito? ¿Cómo te va? Hola, hermano, bien por aquí, bueno, acá estoy descansando. Bueno, un placer estar en la radio ahorita, sí, a tu programa. Gracias, hermanito, gracias. Bueno, usted sabe que la vieja guardia de todos los panas. Gracias, gracias a ti. ¿Cómo se preparan para el evento de este viernes? Bueno, fino, fino. La semana pasada tuvimos ensayo durísimo. Mañana tenemos ensayo de nuevo en Villa del Centro. Ok. Estamos cortados en la mañana, como a las 9 de la mañana. Estamos arrancando este viernes. Bueno, esperemos que lleguen en un estado de super ánimo para que hagan ese ensayo super brutal. Claro, claro, es la idea. Estamos, pues, mañana es el último ensayo de la semana. Ok. Y vamos a hacerlo viernes. Qué bueno, qué bueno. Bueno, por aquí tengo a Fran Torres, quien es el organizador principal del evento. Y Fran, pues, está atento a todo lo que ustedes están haciendo, ¿no, Fran? ¿Cómo estás, hermano? Saludos. Ah, saludos, Fran. Pues, aquí estamos todos, pues, compartiendo en la cabina de la vieja guardia. Perfecto. ¿Cómo se prepara entonces? ¿Qué trae de nuevo Masa Cruda o si vamos a estar escuchando el repertorio que ya tienen por allí? No, tenemos como tres temas nuevos. Ok. Ahorita estamos montando uno que se llama Lágrimas de Sangre, de Mercía. Ok. La otra se llama El Torturador. Ok. Y otro tema que va a cantar el guitarrista que se llama Mística Reunión. Qué bueno, qué bueno. Bueno, o sea que vamos a tener primicia para la fecha. Sí, pero era una sorpresa, pero bueno, ya lo dijimos por aquí. No te preocupes que nadie lo va a saber, solamente el mundo entero a través de www.7rockradio. Qué bueno, Leo, gracias por estar con nosotros, hermanito, un gran abrazo a todos los muchachos. Bueno, okay, gracias, igual. Qué bueno, bueno, Leonel, sí señor, Leonel Hernández en la vieja guardia, compartiendo con nosotros en este programa. Y bueno, Frank, esperemos que Masa Cruda dé lo mejor de ellos, ¿no? Esperemos que sí, claro que sí, tremenda banda. Bueno, Que den todo en ese escenario. Bueno, claro que sí. Bueno, nosotros avanzamos con más en la vieja guardia con todo el poder del rock. Así suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, a través de la señal de www.7rockradio.com. Y lo que estaban escuchando allí es la banda valenciana Degollado. Pues bueno, digo valenciana, aunque varios de sus integrantes pertenecen a la Gran Valencia. Así que Degollado con este par de temas por allí: El Frío del Averno y este otro gran tema llamado El Rito. ¿Qué te parece, Anyael, sonando por aquí? Tenemos a la bajista de la banda, Anyael. ¿Cómo está todo, cariño? Hola, hola, buenas noches, saludos a todos, ¿cómo están? Bueno, por aquí estamos bien, chévere, compartiendo todo lo bueno del rock nacional venezolano y este gran metal que Degollado hace. Ok, excelente. Bueno, por aquí también está Fran Torre, organizador principal del evento, así que te envía saludos. ¿Cómo estás? Saludos, un abrazo. Vale, saludos, Fran, ¿cómo estás? Chévere, esperando al 28 para que destruyan la tarima. La tarima. Y la gente se vuelve loca, okay. Como debe ser, pues. Y coño, perdón con la grosería, pero bueno, disfrutar ese día, pues, y todo que salga excelente. Claro, claro. ¿Cómo se prepara Degollado? ¿Qué está haciendo? ¿Qué de nuevo nos trae? Bueno, Degollado viene con dos temas que montamos ahorita. Ajá. Porque en el último toque solamente tocamos tres. Ok. Y bueno, vamos con dos temas más. Vamos a tocar cinco temitas. Qué bueno. Porque como todos saben, tenemos músicos nuevos. Sí. Entonces, bueno, estamos trabajando pues. Qué bueno. Ensayando duro para dando todo ese día en el toque. Qué bueno. Lo importante es que están tomando el ritmo nuevamente con los nuevos integrantes, ¿no? Eso, correcto. Qué bueno. Bueno, Anyael, nosotros por acá disfrutando de estos temas y esperemos que Degollado, como lo dijo Frank, parta la tarima. Eso va a ser así. Qué bueno. Téngalo por seguro. Bueno, por acá te enviamos un gran abrazo, un brindis de lo que estamos haciendo por acá, Francito y yo. Y que bueno, que la pase bien este fin. Ok, muchas gracias. Dale. Saludos para todos los radioyentes. Bye, bye. Y bueno, y por supuesto invitar a todos los valencianos a disfrutar de este gran evento que vamos a estar el viernes compartiendo por allí, mi amigo Frank, ¿correcto? Claro que sí. Sí, señor. Me van a disculpar la palabrita que se me salió ahí, pero es que la emoción, bueno, tú sabes cómo es. Qué bueno, Frank, qué bueno. Nosotros avanzamos con más en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock y el metal. es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Dale a tu cuerpo lo que necesita. A los marihuanos es cosa buena. Dale a tu cuerpo lo que necesita. La vieja guardia, ay. Señor, la banda es Death Mortar, la banda valenciana carabobeña, que pues ha estado en muchos lugares fuera de Valencia, fuera de Venezuela, representando el death metal venezolano. Esto es Death Mortar con todo el poder del metal. Y en la línea telefónica tenemos a mi gran amigo Tony Belisario, fundador de la banda. Oye, Tony, emocionadísimo que se me van hasta los gallos. ¿Cómo está todo, Tony? Todo bien, Roberto, todo bien. Saludos, saludos a toda la gente que escucha tu programa y bueno, aquí estamos activos. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se prepara Death Mortar para el 28? Bueno, ya mañana es nuestro último ensayo, preparando todo para el 28, todo bien. Esperando nada más que llegue el momento. Qué bueno. Por aquí tenemos a Fran Torres, organizador del evento, que te manda tu saludo. ¿Cómo estás, hermano? Saludos, un abrazo. Hola, Fran, ¿cómo estás? Todo bien, chamo, esperando ese momento y bueno, que lo den todo en esa tarima. Claro que sí, cuenta con eso. Vamos con todo a hacer lo mejor posible para el público de Valencia. Por supuesto que sí. Claro, bueno. Claro que sí. ¿Qué trae por allí Death Mortar? ¿Algo nuevo? ¿Algo de pronto que podamos sacar por aquí en primicia, en la vieja guardia? Bueno, lo que tenemos ahorita, lo que estamos trabajando ahorita, va a ser el nuevo CD, ¿no? Ok. Estamos en la preproducción del disco nuevo y enfocados en eso. Bueno, ahí se nos atravesó un poquito este evento y entonces pensamos tocar canciones nuevas el 28. Qué bueno, qué bueno. Entonces, la gente, este 28 de Death Mortar va a esperar todo lo nuevo, todo el disco nuevo. Bueno, vamos a a tocar una de la América Violenta. Ok. Y una nueva, no queremos sacar todas las canciones nuevas todavía, okay, para que se nos salga el disco. Qué bueno, bueno, Tony, así es la cosa. Sabemos que estás ocupadito allí en la, con las piernas bajo las tablas, que estás comiendo, entonces de verdad agradecido contigo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya van casi, vamos a cumplir casi 30 años, Tony, en escena, ¿no? Ah, bueno, estamos en eso. Este año vamos a cumplir 29 años. Sí. Y bueno, lo queríamos celebrar con este nuevo CD. Qué bueno, qué bueno. Esperamos que el presentador oficial esté el 28 con ustedes allí, disfrutando de todo esto. Coño, tienen que estar ahí. Claro que sí, ahí vamos a estar. Así tengamos que pagarle al organizador para que tú puedas presentarlo. Claro que sí, ya él sabe que el presentador oficial de Death Mortal es el señor Roberto Arteaga, y pues bastante tiempo que ha compartido con Death Mortal en estos largos años de la banda, y que esperamos que sean muchísimo más, Tony. Claro que sí, estamos con todo enfocado en la banda, con lo nuevo que estamos logrando en cuanto a sonido, y bueno, dándole y siguiendo con la música, que es lo que nos gusta y nos apasiona. Seguro que sí. Gracias, Tony Belisario, buen provecho, hermanito, y Dios mediante nos vemos el 28. Saludos a todos, gracias, nos vemos el 28, allá todo el mundo está donde es el lugar. Sí, señor. Bueno, amigo, nos vemos el 28, bueno, dale. Ya sabes, a darle con todo. Claro que sí, cuenta con eso y nos vemos el 28 allá. Sí, señor, La Vieja Guardia con todo el poder del rock en www7 Rock Radio para todos. ¡Hey! Estamos aquí acordándonos de ti. Hoy venimos a cantar, a tomar y a festejar con grandes amigos, pasándola muy bien en este sitio. La fiesta ha comenzado. La banda en tarima, instrumento preparado y conectado. El desorden se ha formado. Se escuchan los gritos entre cervezas, amigos. Muchos boqueando y otros haciendo ruido. Los vecinos se atormentan de esta fiesta loca. Pelos parados, cadenas y nuestras botas. Es el rock and roll el que siempre está en mi mente. Lo tengo en el subconsciente. Seguiremos adelante con nuestros colegas. Aguanten, vamos, un rock a la vieja escuela. We'll be right back. Y ya lo sabes, cuídate del COVID, del Omicron, Fran. ¿Qué pasó? Está acabando con todo. Es un barbarazo. Utiliza gel antibacterial, utiliza alcohol por fuera y también por dentro. ¡Ja! Y este consejo te doy porque... Yo soñaba con pasarla divertido, con gritar cosas que creía en mi mente, junto a la trulla que se viera bien movida, de punk rockeros viejos dementes. Son varios años andando y andando, no me arrepiento de mis juntadas. Pude hacer todo como es debido y aquí me tienes con mi chorrada. Haciendo lo que me gusta, voy sonando en mis tonadas, bailo al son de los compadres. Seguimos en La Vieja Guardia con todo el poder del rock y en este caso con todo el poder del punk, con la gente de Esos Punk Rock. Y pues lo tenemos acá en la línea telefónica al pana Julio, vocalista de la banda. Julio, bienvenido a La Vieja Guardia, hermanito. ¿Cómo está todo? Todo bien. Un saludo a La Vieja Guardia. Gracias por el espacio. Seguro que sí, hermanito. Pues, ¿cómo se prepara Esos Punk para el evento del 28 día viernes acá en Valencia? Bueno, estamos muy ansiosos. Es la primera vez que vamos a salir fuera de la capital. Ok. Y comentamos que, bueno, somos cerca de Caracas, somos de los Valles del Tuy, pero nos hemos tocado con este proyecto más allá de Caracas. Entonces estamos muy, muy emocionados, entusiasmados. Claro que sí. ¿En qué parte de los Valles del Tuy exactamente? Estamos dispersos. O sea, unos somos de Yare, otros de Omare y otros de Santa Teresa. Ah, oh, qué bueno, qué bueno. Bueno, por allí nos las pasamos en farra con la gente de Cuba, con todos estos panas de Cuba y también de allí de Charallave. Zona conocida por mí. Bueno. De hecho, en Hacienda Lecumberri fuimos a varios eventos. Bueno, Lecumberri es uno. Ahí hay más historias que bueno, que... Sí, señor, sí, señor. Que contar, que... Bueno, esperemos que el día viernes estén por acá y podamos compartir un rato esas grandes historias de la Lecumberri. Claro, claro que sí. Lo que más nos entusiasma es que no solamente es un solo subgénero, sino que hay death metal, thrash metal, punk rock y hardcore. Sí, señor. Así que vamos a estar todo el movimiento. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, por aquí tenemos a Fran, que es el organizador principal de todo esto. Fran, ¿qué le quiere decir a Julio? Hermano querido, coño, emocionado. Yo no sé qué tanta emoción tienes tú, pero yo estoy aquí no ahora, esperando. Está ansioso. Chamo, de verdad que verga. Por fin, Frank. Por fin. Por fin vamos a visitar tu... la capital valenciana de las naranjas dulces. Menos mal que soy falconiano, no te dé mala vida. Bueno, yo soy de Cogede, papá, yo no nací aquí. Bueno, chamo, sí, emocionado, de verdad que sí. Emocionado con todo este proyecto, que ustedes vengan para acá. Y mira, la receptividad que ha tenido este concierto ha sido bastante grande. Todo el mundo muy contento con todo este proyecto que viene ahorita para el 28 y bueno. Pendiente, todo el mundo pendiente. Sí, señor. Bueno, partirle en esa tarima. Bueno, eso, fino. Gracias una vez más, Fran, por apoyarnos y bueno, por permitirnos ir para allá. Es primera vez, como digo, lo repito, que con el proyecto vamos a visitar a Valencia. Y al menos mi bajita, hablando aquí de la vieja guardia, mi bajita es trasera de los vieja guardia. Ajá, bueno, mira, yo estoy bueno. Esperando un poco de gente con la canelita. Canelita con leche. Bueno, por aquí los esperamos, Julio, en verdad, y pues esperemos que este show de esos punk sea buenísimo, donde todo el mundo haga ese pogo brutal, ¿no? Eso, nosotros, bueno, vamos con un repertorio un poquito más largo, empezando el año, sí. Empezando ya la primera show y bueno, con buena energía para allá. Qué bueno, en verdad, hermano. Bueno, le esperamos por acá el día 28 y pues a partir la tarifa, como se dice. Eso, estamos activos entonces, salud y alegría, bro. Seguro que sí. Bueno, Julio, la banda Esos Punk, sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y vamos con más, mi estimado Frank, en la vieja guardia y 7rockradio.com. Esto es La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, para todo el mundo a través de la señal de www.7rockradio.com. Y eso que estamos escuchando allí es A Raíz de Nuevas Causas con este gran tema llamado... A ver, Frank. A Frank lo tenemos perdido, vale. ¿Qué pasó, Frank? ¿Ah? Realidad es el tema que estamos escuchando. Y pues con ustedes, amigos de A Raíz de Nueva Causa, con Octavio Bello, vamos a despedir el especial que tenemos de este gran evento que vamos a estar disfrutando el 28 octavo, Octavio, perdón, bienvenido. Ah, bueno, muchas gracias por la invitación. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se prepara la gente de A Raíz de Nueva Causa para este evento? Bueno, otra vez regresaron a tarima, teníamos ya como 2 años sin tocar, a raíz de todo eso de la pandemia y todo eso, pero bueno, ya otra vez activo, ya con nueva alineación, y bueno, ya estuve activo para este día. Qué bueno, qué bueno. ¿Y por allí qué sorpresa musicalmente hablando nos traen? Bueno, como te digo, tenemos nueva alineación. Nuestro guitarrista que estaba antes fuera del país, volvió otra vez. Y bueno, agregamos unos elementos nuevos y bueno, eso está sonando camión. Bueno, por aquí te tengo a Fran, quien es el organizador, el culpable de todo esto que se va a realizar el de 28. Fran, ¿qué le dices a Octavio? Octavio, hermano, ¿cómo estás? Todo bien, Fran, todo bien. Chamo, muy contento, por fin ahora la escena punky, hardcoreera, otra vez en escena, chamo. Espero que... Hace falta que arriba, hace tiempo que no había un evento de hardcore, de punk. Claro, y apoyando también las otras bandas de... Claro, y apoyando también las otras bandas, Black y todo eso, que también son extremas, pues, no hay que dejarlas por fuera, pues, pero chamo, muy contento de verdad con todo esto. Sí. Bueno, ojalá ese día bastante gente, por ahí se vi que hay gente bastante fina que va a ir, y que va a salir también un tour de Bañer, ¿tú crees que eso? Sí, señor. Ok, y bueno, ya estamos ya montados en ese día, ya preparados. Claro, y viene gente de Maracay, chamo, yo abro ese Facebook y este compartió el evento, chamo, y tiene bastante receptividad, de verdad que es muy, muy bueno la cuestión. No fue bueno. Demasiado bueno. Qué bueno. Bueno, Octavio, de verdad esperamos que A Raíz de Nueva Causa sea... El cierre de, como dice por allí, con broche de oro, ¿no? Que en verdad la gente se estimule muchísimo para que hagan ese pogo brutal. Claro que sí. Ojalá que sí. Y bueno, y todas las demás bandas, va a estar el Morto, que el Morto tiene como 1500 años tocando. A los panas de eso también tuve la oportunidad de verlos una vez en Caracas. Sí. Y muy brutal la banda, muy bueno lo que están haciendo los panas, están grabando material, o sea, están metidos en el meollo, como quien dice. Sí, señor, bueno, mira que Dead Morto tiene 1500 años y yo tengo 1500 años presentándolo. Sí, señor, así es, claro, con Dead Morto, bueno, pues hasta donde vaya, hasta la Patagonia. Bueno, Octavio, en verdad esperamos que la presentación de A Raíz sea algo excelente, hermano. En verdad que deseamos lo mejor para todos ustedes y pues ya lo sabes que La Vieja Guardia es la casa de todas las bandas de Venezuela. Claro que sí, bueno, gracias por la invitación nuevamente. Y bueno, esperemos que ese día a todos les guste lo que tenemos preparado. Sí, señor. Octavio Bello, A Raíz de Nueva Causa en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y no nos vamos y no nos despedimos, sino con un tema una vez más de A Raíz de Nueva Causa. Esto es La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. efemérides de la vieja guardia con Elizabeth Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Elizabeth Hernández y les traigo la sección efemérides de la vieja guardia. Muy bien. Tenemos que un 17 de enero de 1985 nace Simone Simons, cantante de Épica. Un 18 de enero de 1971 es el nacimiento de Jonathan Davis, cantante de Korn. Un 19 de enero de 1943 nace la cantante Janis Joplin. Un 20 de enero de 1982 ocurre lo más comentado en un concierto de Ozzy Osbourne, el cual le arrancó la cabeza a un murciélago. Un 21 de enero de 1984 fue el lanzamiento del disco Bon Jovi de la banda John Bon Jovi. Un 22 de enero del 2016 sale el disco Distopía de Megadeth. Y finalizamos que un 23 de enero de 1977 fue el lanzamiento del disco Animals de Pink Floyd. Muy bien, gracias a todos los que nos sintonizan cada domingo, gracias a la vieja guardia, gracias a Seven Rock Radio. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. suena La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. La casa de al lado. Entre los muebles llevaron recuerdos lejanos. Creímos que el tiempo de ayer era un pasillo olvidado. Leímos las cartas de amor. Creo que un siglo ha pasado. Se quedó para sí lo mejor del pasado. Hace dos días te vi en la Plaza Serrano. Tomaste un buen sorbo de vino y levantaste la mano. Seguimos con más de La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Y esto que estábamos escuchando allí es el proyecto Delfín. Sí señor, un proyecto que nació en 2012 cuando el señor Diego Nieto, músico y compositor, nacido por allá en Remedios de Escalada en Buenos Aires, Argentina, empezó la grabación de ese primer disco de una banda que para el momento no tenía nombre ni nada de información. Pues si el disco fue llamado Delfín, el Delfín, y desde allí nace este nombre para la banda, el proyecto Delfín. Pues la banda graba su segundo álbum en 2013, llamado Tequi, sí. Por allí está el amigo Diego Nieto haciendo todo este trabajo. Luego en 2015 graban Delfín 3, que bueno, entró para grabar en estudio esta banda. Luego en 2017 el disco llamado Veneno, y por allí en 2019 lanzaron El Amor Te Salva, que es un álbum único. En 2021 con el lanzamiento de La Casa de Al Lado en forma de sencillo, se abre el camino para la presentación del nuevo álbum Venus, un proyecto que tiene ya 2 años de producción, así que poco a poco tratando de lograr esta producción para el proyecto Delfín desde Argentina, para La Vieja Guardia desde Valencia, Venezuela, con todo el poder del rock. Ya lo sabes, cuídate del COVID, del Omicron, Frank. ¿Qué pasó? Está acabando con todo. Es un barbarazo. Utiliza gel antibacterial, utiliza alcohol por fuera y también por dentro. ¡Ja! Y este consejo te doy porque... señor, y esto que estamos escuchando es la banda italiana Canticum Diaboli con ese tema, la verdad que es un tema durísimo en nombre Odivite in Sepulcro. Canticum Diaboli en la vieja guardia con todo el poder de ese black metal, de ese metal. Y por allí, anterior a esto, estábamos escuchando a la banda venezolana Caroline con ese tema llamado Desaparecer. Así que pues, par de bandas en este segmento en la vieja guardia con todo el poder del rock. Y pues nosotros avanzamos con más, no sin antes recordarte que estamos en las redes sociales como arroba Roberto Arteaga Núñez en Facebook, Instagram, Twitter, arroba La Vieja Guardia Radio Valencia en Facebook, Instagram, Twitter, y por supuesto no dejes de visitar nuestra nueva página 7rockradio.com, www.7rockradio.com, mucha información, bandas por allí estrenando. Por allí tenemos muchísimas cosas buenas con la información de todo lo fresco que está sonando. Y recuerda que también 7rockradio, todas las épocas del rock están aquí. ¿Para dónde vas, amigo? No te vayas, no te despegues. Aquí vas a escuchar todas las épocas del rock, desde los 50 hasta la actualidad, o desde los 30, de los 40, con el blues, con el jazz, con todas esas variantes del mundo universal. Esto es La Vieja Guardia con todo el poder del rock. We'll be right back.

Esto es La Vieja Guardia Radio Valencia. Sí, estamos en Valencia, la capital del rock en Venezuela, transmitiendo a través de la señal de www.7rockradio.com para todo el mundo. Esto que estábamos escuchando allí es la banda italiana Exin of Darkness, con un par de temas de verdad fuertes, ¿no? Una banda melódica de estas fuertísimas que nos envía nuestra amiga Eva María Martínez. Exin of Darkness, con un par de temas en La Vieja Guardia, sí, con todo el poder del metal. Y el primer tema que escuchamos allí se llama Whisper from Nowhere, y pues Whisper from Nowhere, así usted sabrá interpretarlo. Y este segundo tema que escuchamos, Rebirth, de la banda Exin of Darkness, banda italiana. Nosotros pues por acá nos toca despedir a nuestro amigo Frank. ¿Qué pasó, Frank? Despídete, dinos algo, hermanito, ¿cómo va todo? Mi amigo Frank Torres, del evento Renegados Fest de este viernes que se nos aproxima. Sí, señor, adelante, Frank. Bueno, Roberto, muchas gracias por la invitación, de verdad, muy contento. De verdad, espero ser parte de esta emisora de Seven Rock. Claro. Espero que me den la oportunidad y bueno, chévere, pues. Y nada, espero que todo el mundo se entusiasme de verdad y vayan al concierto del 28 de enero, que es viernes de la próxima semana, y bueno, los esperamos. Y bueno, dato importante, la entrada ahora cuesta $3 más un traguito de regalo para una sola persona. ¡Qué bueno! Y $5 para dos, pues, en pareja. Okay. Y se la dejo, pues, un abrazo, pues, que la pasen bien y bueno, y nada, adelante y gracias, que viva el rock. Sí, señor. Fran Torres, en La Vieja Guardia, con todo el poder del rock. Así que nos vemos este viernes en Frapón, casco histórico de Valencia. Sí, señor, la banda Prometeo con ese gran tema sonando en la vieja guardia con todo el poder del rock llamado Respirar. Sí, señor, que está en ese EP denominado 1974. Y con ella nosotros vamos a llegar al final del programa por la edición de esta semana. Agradeciendo a todos ustedes por estar allí domingo a domingo compartiendo lo mejor del rock venezolano, latinoamericano, europeo, africano, oceánico, asiático, en fin, a nivel mundial. Agradecemos a Eva María Martínez desde Polonia, que nos envía siempre material musical de todas esas bandas, a mi amigo Carlos Ortega, coproductor de La Vieja Guardia, a mi amiga Elizabeth Hernández y su sección Efemérides de La Vieja Guardia. Por aquí estuvo Fran, sí señor, Fran Torres, con todo lo que es el evento Renegado Fest, que se va a realizar este 28 de enero allí en la sede de Frapón, casco histórico de Valencia, en el centro, al lado de la Plaza Bolívar de Valencia. Pues le damos las gracias al señor José Manuel Pon, directivo de la estación, y por acá se despide Roberto Arteaga Núñez, dándole gracias a todos ustedes nuevamente por estar acá. A mi esposa Dayana Rodríguez, que siempre está por allí conmigo pendiente. Bárbara Arteaga, Roberto Cersuz Arteaga. A todos mis amigos y a todos los que colaboran de una u otra manera con La Vieja Guardia. Pues nos vamos. No sin antes recordarle que la naturaleza puede vivir sin el hombre. Nosotros no podemos vivir sin ella. ¡Chao! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ah! Marlon, ¿qué pasó, Marlon? Cuéntame, Marlon de Prometeo. Cuéntame, hermanito. ¿Qué tal, rockers? Mi nombre es Marlon Pérez, guitarrista de la banda Prometeo de Caracas. Quiero enviarle un saludo a Roberto Arteaga, a Carlos Ortega, al programa La Vieja Guardia y a Seven Rock Radio. Quiero hacerle una invitación a todos para que escuchen nuestro tema promocional Revelation y nuestro video oficial, el cual está disponible en nuestro canal de YouTube Prometeo Metal.